a todos los que cuando canto se retuercen. No llevan chance conmigo por más que se esfuercen. Y que hicieron nombre hablando mal del CMS y dicen que son los mejores, pero no me convencen. Se las dedico a aquellos los que hablan mal de mi sello y que viven pendientes de uno pero no ven lo que hacen ellos. Que te aplauden, te insultan, hablan paja y tiran punta. Mañana piden disculpas, después quieren cantar con supa. Yo no entiendo qué les pasa y sus amenazas fue que oyeron los aldeanos cómo le meten melaza. Ya prefieren lo de afuera y no respetas a tu casa. Y se les olvidó lo que dijo su país, séptima raza. Hace unos años cuando tu conciencia es casa, nada más quería plomear todo aquel que pagara panza. Y a mí me quería joder porque mi música es que era falsa. El mundo vuelta da y ustedes son los de las farsas. Ahí está, a favor de quién coño está la balanza. Y no me vengas otra vez con el cuentico, es que eres gangsta. Dime, a favor de quién coño está la balanza. No les vuelvo a preguntar, que respondan sus alabanzas. Dirigida a todos los que cuando canto se retuercen, no llevan chance conmigo por más que se esfuercen. Y que hicieron nombre hablando mal del CMS y dicen que son los mejores, pero no me convencen.